Bueno, pues nos vamos ya con nuestro compañero de la 97, con Óscar Aranda, para hacer el balance informativo de la semana desde tierras vizcaínas. Hablamos con Óscar Aranda. Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Egunon. Pues nada, estamos ya en la fase de escalada un poco caótica que ha sido estos días. Sí. De saber en la Euskal fase esta que estábamos, si era fase 1 o era fase 05, 09, 01, no sabíamos muy bien en dónde nos habíamos quedado. Ya te digo. No sabemos muy bien, ¿no? Y claro, y esto ha generado bastante con controversia, pues porque actividades se permitían, cuáles no. Yo vea, el lunes yo, por ejemplo, de 8 a 11 estaba en la calle, en una calle de Bilbao, manteniendo la distancia de seguridad con la gente que estaba, estábamos charlando y nos vinieron los... y estábamos justo al lado de unas terrazas que estaban llenas de gente, cada mesa encima estaba lloviendo, sí. Pero todos agolpaban alrededor de la mesa juntitos. Y pasó a los municipales y nos pegaron el toque a los que estábamos sin consumir en una terraza, y aunque mantuviésemos la distancia de seguridad, y a los que estaban en las terrazas, pues estaban tranquilamente y no les molestaron, ¿no? Para que veamos un poco que son pequeñas anécdotas. Sí, no, pero bueno, la incoherencia de determinadas normas que estamos conociendo, sí, en efecto. Y parece que lo económico, pues que está primando sobre lo sanitario, que suena como un mantra que se está utilizando, que mucha gente lo está reivindicando, como que a ver si es lo sanitario lo que están primando por encima de lo económico, al revés, ¿no? Y bueno, con esto de la gobernanza, que es lo que tanto pedía el PNV, pues ha conseguido ha recibido un montón de críticas, incluido por lo que tuvo que escuchar Urkullu y Nekane Murga en su visita al hospital del lunes, ¿no? Y como siempre, pues el PNV se toma a muy mal estas críticas, pero nos ha llamado la atención una cosa que es bastante significativa, que en dos pueblos de Vizcaya el PNV está en ofensiva total contra las medidas que se están tomando por determinados ayuntamientos, y en concreto es el ayuntamiento de Galdakao y Durango, precisamente las dos alcaldías que perdieron en mayo del 2019 y empezaron a ser gobernadas por H. Bildu y Podemos, ¿no? Con diferentes nombres, y en el caso de Galdakao también con una agrupación local, ¿no? En el caso de Galdakao ha sido porque el alcalde se ha reunido con comerciantes en la calle, entonces el que era el pórtico de la iglesia, y en Durango, y eso ha sido criticado porque decían que no se guardaban las medidas de seguridad, aunque parece ser que según las fotos que se han hecho que sí, que se, más o menos se guardaban, que llevaban mascarillas todo el mundo y tal, y en Durango, pues por el tipo de ayudas que están dando a comerciantes, que parece ser que no son muchas, ¿no? Desde el ayuntamiento pues dicen que la anterior corporación dejó las arcas municipales maltrechas, pues como ha ocurrido en otros ayuntamientos vizcaínos como Orduña o Baqui o Lemoa, ¿no? Que cuando llegaron gobernantes diferentes al PNV, pues encontraron que estaban los ayuntamientos temblando, ¿no? Yeah. Y entonces desde Durango dice que es difícil poder dar ya ayudas, aunque sí que parece ser que va a haber una partida de 420.000 euros. Pero bueno, que en el caso, a lo que iba, que en el caso de estos dos ayuntamientos, de Galdakao y Durango, que ya no gobierna el PNV está en una ofensiva total contra estos dos ayuntamientos, ¿no? Ya. Aunque veamos que también, yo qué sé. Siguen de campaña, ¿eh? Estos no bajan la guardia, sin duda. Oye, comentaba yo brevemente el tema de Romo. Sí. Estamos viendo además, pues aprovechando estos meses de, pues básicamente, ¿no? De arresto domiciliario que tiene la población, pues están pasando cosas llamativas. Conocimos en su momento lo de las Ricos. Pero estamos viendo también, pues conocimos lo de Talca en Gasteiz, y parece que en Romo también pues ha habido un desalojo, ¿no? Sí, eso es lo que están criticando al final de cuentas la gente que gestionaba este gasteche en el barrio Romo de Chubalcheta, Chuvalteta también significa romo, es como, no sé si la parte, la romo en euskera, porque con eso hay polémica, pero bueno, uh-huh. hay como la idea de al dar río de romo empezar a llamarle Chuvalteta, ¿no? Porque romo al final es la es como se llamaba el tipo que construyó el barrio, que se apellidaba Romo, ¿no? Pero bueno, a un lado eso, que bueno, pues se critica que han aprovechado, que el Ayuntamiento de Guecho ha aprovechado de que iba a limpiar, a desinfectar el local, pues para desalojarles y para tapiarlo, ¿no? Y ayer pues fue, hubo pues la primera, parece, manifestación por confinamiento, pues para denunciar este desalojo y tapiado. Era un edificio que estaba sin uso desde hace 2 años, que era el antiguo Euskaltegi, aunque también fue una residencia, un local de los jubilados y jubiladas, y fue ocupado en octubre pasado. Y bueno, y eso, imagino que lo habrás comentado antes, ¿no? Y bueno, pues que cuando empezó el confinamiento, la gente que gestionaba este espacio decidió, como medida de seguridad, que no se entrase, ¿no? Y entonces, aprovechándose que estaba vacío, pues ahí todo el derecho ha aprovechado esto pues para presentar el local y, como digamos, con la excusa de, sí, sí, de limpiarlo. Sí. Y también, es que incluso, pues desde los y las jóvenes de este gastecho, pues intentaron negociar, se ofrecían incluso a limpiar el edificio siguiendo el protocolo municipal que el ayuntamiento tenía en este sentido, pero que bueno, desde el ayuntamiento tenían claro que lo que querían hacer, y el lunes a la noche pues comentó el tapiado. La alcaldesa de Guecho, rueda de prensa, justificaba estas medidas porque se habían saltado el estado de alarma, ¿no? Y estaban congregados alrededor del edificio. Bueno, alguna excusa, ¿no? Y nada, y que se hizo claro, ahora las manifestaciones, esta primera que hemos visto y las veremos en más ocasiones, pues fue una manifestación bastante potente, pero que con estas medidas de seguridad que tenemos, pues que se sobredimensionan las manifestaciones. Es como si cuando hay una marcha de bicis, que aunque vaya bien, pues se ocupa mucho espacio la carretera, ¿no? Claro. Y ahora, pues, o también otro ejemplo, pues igual de grupos de animalistas, que, bueno, aquí en Bilbao hace unos años que pedían pues espacios donde poder ir con sus perros sueltos, y claro, cada cual iba con su mascota, pues es que ocupaban un montón de espacio, ¿no? Y ahora, pues, con estas medidas de seguridad en la nueva normalidad, pues seguramente vamos a ver imágenes curiosas, ¿no? De manifestaciones como las que vimos el 1 de mayo, creo recordar, en Lisboa y en otros sitios, ¿no? Que se veían como amplias explanadas llenas de gente, ¿no? Y manteniendo la distancia de seguridad. Bueno, pues esa movilización post-confinamiento, podemos decir, que es cierto, que llamaba bastante la atención. Bien, y bueno, pasamos a otro tema, si quieres. Vale, sí, sí. Vamos con movilidad, bueno, que ha sido también otro de los asuntos, ¿no?, importantes en esta fase 1 a modo Urkullu. Sí, pues en estas semanas, eso, pues hemos visto como diferentes interlocutores sociales, asociaciones de cicloturistas y algunos partidos políticos que están pues proponiendo planes para, pues aprovechando la situación de falta de movilidad que hemos tenido, pues impulsar pues nuevos modos de ocupar el espacio público. Nosotros, pues, a nivel europeo también se está haciendo, está, la verdad es que existiendo iniciativas interesantes, ¿no? Por un lado, el lunes en Bilbao volvió a funcionar el sistema de préstamo de bicis municipales, después de 2 meses paralizado. Esto ha sido bastante criticado porque, bueno, pues ha dificultado e impedido el uso de bicicletas, aunque sean propias, para ir, aunque sea a trabajar, ¿no? Ya comentamos hace semanas, al comienzo del confinamiento, como incluso una persona quería multar por ir en bicicleta a trabajar, ¿no? Y ahora, pues con las se va a retomar el servicio de préstamo de bicis, pero solo se va a poder utilizar con motivos laborales. A ver cómo lo pueden comprobar, ¿no? Y desde Bicis Bici opinan pues que bueno, en un comunicado que han hecho junto con otros grupos cicloturistas de Euskal Herria, pues que la bici debe convertirse en el vehículo prioritario para mantener la distancia social y la movilidad, porque cumple con ambas condiciones, como se está haciendo en otros países. Claro, ya cuando vas con la bici ya como que estás generando un escudo a tu alrededor, ¿no? De manera, ¿no? Y dicen que favorecer su uso y priorizarlo en la ciudad, pues es una de las mejores maneras de garantizar el distanciamiento interpersonal, ¿no? Digamos, ¿no? Que alrededor de la gente pues estás generando un escudo, ¿no? También dicen que puede haber un repunte de la movilidad en vehículo propio, en vehículo privado, en detrimento del transporte público. Que cuando, bueno, el transporte público, cuando se medio normalice todo, pero ahora pues la verdad es que bueno, el transporte público que utilizo, metro no tanto, pero cercanías o tal, como que todavía no, igual a partir de esta semana ya se empezará a ver más, pues que todavía no lo utiliza mucha gente, ¿no? Y entonces, porque es complicado y va a ser complicado con el tiempo mantener las distancias de seguridad, y por ello, pues la bici pues se puede convertir, si se empeñan desde las instituciones para impulsar su uso, que es lo que propone Bicis Bici, pues que es la gran alternativa para la movilidad en distancias medias y cortas. Por ejemplo, de una punta a otra de Bilbao, pongamos el ejemplo de Otxarkoaga a San Ignacio, hay como 8 o 9 kilómetros de distancia, ¿no? Y en bici se tardaría media hora. Paradas de metro puede haber como 9 paradas de metro, ¿no? Desde Otxarkoaga, cogiendo la línea 3 y luego, bueno, hasta San Ignacio, como y que es un trayecto pues corto de bicicleta, y que bueno, y que claro, desde Bicis Bicis, de que una red de videogorris o de pausado de coches que den seguridad, pues sería una manera de desplazarse pues muy atractiva para mucha gente, ¿no? Esto es lo que propone. Y bueno, y además también está luego el debate del uso del espacio público, pues con la iniciativa que han tenido desde ayuntamientos por ampliar las terrazas, ¿no? Como ahí tienen que estar cada mesa espaciada, pues no solo el Ayuntamiento de Bilbao, otros ayuntamientos vecinos están como proponiendo que se... Que se amplíen algo, bueno, las terrazas, para que pueda haber alguna mesa más, ¿no? Claro, y eso está generando pues controversias entre el vecindario, claro, y la... pues porque al final es cristal, pues apropiándose de más espacio público, ¿no? Para viandantes, ¿no? Y otra iniciativa por la petición de peatonizar a algunas calles, que algunas ya se han hecho provisionalmente y que, bueno, pues que permite mayor amplitud a la hora de dar paseos, de no rozarse y mantener un poco la distancia social, que va a ser pues una palabra que vamos a estar utilizando durante mucho tiempo y que a corto medio plazo pues que vamos a tener que ir cumpliendo. Entonces es una buena manera, aprovechando esta distancia social que se nos están pidiendo y que por razones sanitarias vamos a tener que cumplir, pues que aprovechar para replantearse un poco el espacio público de las ciudades, el uso de las bicis, cómo, dónde queda la utilización de los coches, el transporte público, bueno, todo esto queríamos hablar un poco por encima. De acuerdo. Bueno, nos vamos ahora hasta Arrankudiaga. Sí, el ayuntamiento de Arrankudiaga-Zoyo, bueno, que es un pueblo que está en la comarca de Guribe, entre Llodio y Ugao. Por cierto, el alcalde de Arrankudiaga es colaborador de Suelta la Olla, que no es otro más que Chuchi Arín Navarreta. Ah, vale. Bueno, pues este ayuntamiento pues ha conseguido paralizar el tramo que pasa por su municipio de la red de la autopista eléctrica entre Güeñes y Chaso, por considerar que es contraria a, bueno, porque contraviene un espacio natural de especial protección, de anidación de aves y demás, y entonces pues han conseguido paralizarlo, ¿no? El resto de los tramos de esta autopista eléctrica que va desde Güeñes hasta Itxaso, en Gipuzkoa, ya pues ya está bastante avanzado, que es este proyecto que realiza Red Eléctrica Española, pero bueno, por lo menos el tramo de Arrankudiaga, pues el ayuntamiento, que a veces pensamos que desde instancias locales, que el proyecto es como más... que vienen incluso de Madrid y todo, que no se puede hacer nada, pues bueno, pues en este caso, por lo menos, aunque sea temporalmente o provisionalmente, el Ayuntamiento de Arrankudiaga ha conseguido paralizarlo. Sin más, solamente queríamos comentar eso. Sí, una autopista eléctrica muy relacionada con las necesidades eléctricas del tren de alta velocidad, claro. Eso es, sí, eso como la otra autopista eléctrica que quieren hacer desde Gatica, que también, bueno, ahora no sé si estará en suspenso o no, pero que bueno, está no está en suspenso, está en proyecto para que se realice, y que también ha sido contestado por por grupos opositores desde estos pueblos de Gatica y demás. Y bueno, pues sí, con lo que comentas, que al final es una pura necesidad por el futuro TAP que nos vendrá, ¿no? Bueno, más asuntos. Pues vamos a hablar de fiscalidad, ¿no? Y de la Hacienda Vizcaína. Es bastante crítico, bueno, desde siempre ha sido bastante crítico con las políticas de la fiscalidad empresas, ¿no? De la Hacienda Vizcaína, y ahora pues está calificando de neoliberal esta política fiscal de la Hacienda Vizcaína por la reducción de un 60%, que no es poco, del impuesto de sociedades, ¿no? Dice que en un contexto de caída de ingresos fiscales y notable aumento del gasto por la pandemia, pues los primeros en beneficiarse son las empresas, pero cuando la economía se recupera, pues son estas las últimas en contribuir a las arcas públicas, ¿no? Dicen una nota que nos ha hecho llegar. Después de años de bajadas en los tipos de imposición en el impuesto de sociedades, pues cuando hay balance económico, no son precisamente las primeras a las que le suben estos porcentajes, ¿no? También, no solamente ELA, también EH Bildu ha criticado esta medida, y con su portavoz Arantxa Urkaregi, y recuerda que no parte, que esta reducción del impuesto de sociedades, que no parte de ningún informe económico, y se pregunta si estas medidas sirven para impulsar la economía, si van a servir para crear empleo, y dicen pues que no hay ninguna garantía de que esto ocurra y que eso solo servirá para fomentar lo que llaman la elusión fiscal, ¿no? Que es este término que se ha empezado a utilizar hace poco, que no es más que se utiliza para definir el uso de, bueno, pues de mecanismos legales pues para reducir o evitar el pago de impuestos, ¿no? Pues una SICAP puede ser un caso de elusión fiscal, ¿no? Es como, bueno, pues esta ingeniería fiscal que también le llaman, ¿no? Y bueno, pues esto es la crítica que se hace desde estas dos entidades, desde ELA y desde EH Bildu a esta política fiscal. Bueno, vamos con agenda, que hoy sí que metemos algo de agenda, ¿no? Bueno, alguna cosilla ya se está empezando a hacer, sí. ¿No? Pues este año, bueno, todos los años en el barrio San Francisco de Bilbao hacen la Udaberri Jaia, pues por estas fechas, en mayo así, que es una fiesta de impulso al euskera en el barrio, y este año, pues aunque no se va a hacer de la manera que siempre lo hacen, pues quieren para hacer un acto especial con las condiciones sanitarias que requiere estos momentos, y van a hacer un acto público el sábado, este sábado 16 de mayo, creo que sí, 16 de mayo a la 1, en la Plaza Corazón de María, en un acto en el que piden pues que ir con una cartulina, con un lema pues como tipo San Fran Euskaras, Euskaras Bizinai Dugu, o algunos lemas de ese tipo, o con una bolsa de compra de estas de tela, que son muy utilizadas para la compra, y en el que poner en un folio pegado ahí, pues uno de los lemas, el lema que se nos ocurra, ¿no? Y bueno, y que van a hacer como un acto de apoyo al euskera pues con estas características. Y por otro lado, bueno, pues que ya empiezan pues a reabrirse, bueno, las instituciones por un lado, y bueno, y también organismos sociales que mantienen oficinas de atención a la ciudadanía, oficinas alternativas de atención a la ciudadanía, como es el caso de Baracaldo, donde tanto Berriochoa como Arquita pues van a abrir sus respectivas oficinas. La oficina que tiene abierta Berriochoa, que es han abierto este lunes ya, y todos los lunes de 11 a 1, que es para, bueno, pues de informan de todas las prestaciones sociales a las que tenemos derecho, desde RGI hasta PTVs o AES y demás, y la tiene la oficina en el local de Esker ICA, en la calle San Antonio número 8, son todos los lunes de 11 a 1. Y Arguita, por su parte, que es el centro de atención de asesoramiento a la mujer de Baracaldo, pues que también a partir de la semana que viene ya abrirá en su local de la calle San Juan de Baracaldo, bueno, pues para atender pues cuestiones jurídicas, laborales, psicológicas. Dicen que en este periodo de cuarentena, de confinamiento, que han atendido como 30 casos de víctimas de malos tratos, ¿no? Dicen que es casi tantos como en todo el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues que son servicios importantes y que si se requiere, pues están ahí para utilizarlos. De acuerdo. Pues nada, que seguiremos charlando la siguiente semana. Venga, pues a ver, a ver en qué fase nos encontramos. Eso es. A ver cómo están las cosas. Venga, Óscar, Rendu, agur.